Tapi ini kenapa ya? Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de la Primera de Chile, la Radio de la Frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad. Amigos y amigas de Radios Araucana y Frontera, bienvenidos una vez más al programa Controversia a través, por supuesto, de Radios Araucana y Frontera. Hoy domingo 9 de agosto del presente año comenzamos entonces una nueva controversia. Junto a nuestros panelistas, Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Está también con nosotros Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas, Mario Jorquera, dirigente de la UDI, y un invitado especial que va a estar en esta oportunidad, Enrique Stay, diputado de la UDI. También está con nosotros el diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Vamos a estar conversando temas tan contingentes que han estado en la pauta noticiosa durante la semana. En primer lugar, vamos a estar conversando que la Cámara de Diputados aprueba la interpelación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, por violencia en la Araucanía. En segundo lugar, vamos a estar conversando de la entrega del bono por hijo, estos 40.000 pesos, a las familias más vulnerables del país. Antes de comenzar de lleno con nuestro programa, quiero dejarle el espacio a cada uno de nuestros panelistas que quieran quizás entregar algún saludo de cumpleaños, algún saludo en especial. Vamos a ver qué van a decir ellos. Así que, ¿quién quiere empezar con saludos? Eduardo Díaz Herrera. Y Mario, yo te saludé el día viernes, pero ahora lo hacemos ante los auditores. Un feliz cumpleaños, que se te cumplan todos los deseos. A Miriam Lefiqueo, estuvo de cumpleaños ayer sábado. Jesse Berúa de Coyilelfu, a Miriam Malchao también, un saludo cariñoso. Estuvo de cumpleaños ayer sábado y hoy día está de cumpleaños María Inés Loncomil. Y mañana lunes, don Emilio Toro en Machaco y Agustín Antinao, el Lonco de Puyehue, un abrazo grande, que se les cumplan todos sus deseos y que se cumplan muchos años más también. Como programa también queremos saludar, bueno, como lo ha mencionado Eduardo Díaz Herrera, a Mario Jorquera, nuestro panelista que estuvo de cumpleaños el viernes pasado. Y bueno, le damos un cariñoso saludo. Y acá, ¿quién más quiere dar algún saludo? Sumarme a los saludos de cumpleaños de todos los panelistas, a Mario Jorquera. Y bueno, agradecer también la sintonía que nos dan nuestros auditores en Radio Frontera y Araucana. Ahí están entonces las palabras, los saludos de cumpleaños. Comenzamos entonces con nuestra controversia. Vamos a partir con nuestro primer tema. La sala de la Cámara de Diputados aprobó por 46 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones interpelar el próximo 18 de agosto a Edmundo Pérez Yoma por los hechos de violencia ocurridos en la región. La solicitud fue interpuesta por 50 diputados, tal como lo establece la Constitución Política de la República y el reglamento de la corporación. Pérez Yoma se convertirá de esta forma en el sexto secretario de Estado en ser interpelado por la Cámara Baja. Para ello tenemos junto a nosotros al diputado UDI Enrique Stay, quien señaló en ese momento que no apoya la interpelación al ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma promovida por parlamentarios de su sector y por ende el pasado martes votó en contra y dice que el problema no surge solo del gobierno sino también de la oposición. Vamos a estar conversando con él, que nos dé su visión acerca de este tema, y comenzamos entonces con nuestro primer panelista, Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Bueno, esta interpelación al ministro del Interior me parece más bien un show electoral de los parlamentarios de la República de las Condes y de algunas candidaturas presidenciales, más que a un real interés de ellos por tejer medidas de confianza mutua con el pueblo mapuche, que efectivamente estén destinadas a dar soluciones definitivas y satisfactorias a sus legítimas demandas de restitución de tierra, de sus aguas ancestrales, como de autodeterminación de carácter político. Y cuando me refiero a esto último, también incluyo la urgente autonomía de nuestras regiones que han sido empobrecidas, expoliadas por el centralismo, a través de un sistema electoral binominal antidemocrático y de una ley de partidos políticos oprobiosa que perturba el derecho constitucional a la libre asociación. Las cúpulas partidistas santiaguinas de la República de las Condes, que son las mismas que hacen el show de interpelar al ministro del Interior, porque tengo entendido que el interpelador es ni más ni menos que Cristian Monquever, diputado por la República de las Condes. ¿Qué sabe él de lo que está ocurriendo por estos lados? Él sí sabe lo que significa tener cautiva la democracia allá en Santiago. Ellos suben y bajan candidatos e imponen candidaturas afuerinas de la República de las Condes acá, en contra de dirigentes locales, transforman las bases de los partidos locales en esclavos, en yanaconas al servicio del centralismo. Todos estamos observando hoy cómo las aguas que han sido siempre un bien nacional de uso público se las han robado a los pequeños agricultores y a los mapuches. Personas inescrupulosas, al amparo de resquicios legales francamente ilegítimos. Todos constatamos que el fondo de tierra de la CONADI, algunos facinerosos lo transformaron en una oficina de corretajes de propiedades para arreglar el bolsillo a compicuos, como lo denunció recientemente la propia intendenta al Ministerio Público. Todos constatamos hoy como el Estado de Chile bonifica en un 75% la plantación de eucaliptos, transfiriendo miles de millones de pesos del Estado a los bolsillos de las transnacionales forestales, y se los niega a los pequeños agricultores y mapuche, le niega la bonificación necesaria a las siembras de trigo. Y ojo, los miles de millones que el Estado transfiere a las multinacionales salen de los bolsillos suyos, amiga y amigo auditor, de los bolsillos de la clase media empobrecida y de los pequeños agricultores y mapuches, de los pobres en general, que son los únicos que realmente pagan impuestos en Chile. A fines del gobierno militar teníamos una población rural del 40%, y hoy es del 13%, y la quieren bajar al 6%. Hay estudios oficiales de OEPA que así lo demuestran. Lo cual significa, lisa y llanamente, sacar al mapuche de su mapu y reemplazar al pequeño agricultor por árboles. Están matando a nuestra región, porque sin agricultura mueren los comercios de los pueblos y ciudades, porque los árboles no bajan a comprar al pueblo. Muere la mediana y pequeña empresa. Eso significa más cesantía. Imperial, Carahue, Freire, Pitrufquén carecen de industrias. Y Temuco también. Temuco, lo único nuevo que ofrece es un casino, monumento al despilfarro de una minoría y espejo de la vergüenza. Hacer los grandes cambios es posible. Sí, podemos, porque es de vida o muerte. Es imprescindible hacerlos. De lo contrario, nuestra región tendrá mucho que padecer, tendrá mucho que sufrir. Los eucaliptos van a llegar hasta las plazas públicas. La cesantía va a seguir creciendo y tendremos que irnos todos, muertos de sed, en busca de agua. En todos los países modernos del mundo se protege y bonifica la agricultura. En todos los países modernos del mundo se protege y bonifica la pequeña y mediana empresa. En Chile, sin embargo, todos somos esclavos de cuatro grupos económicos y de los banqueros que se han apropiado del sistema político porque tienen cautiva la democracia y así nos controlan desde la República de las Condes. Ahí estaban entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. También se encuentra junto a nosotros Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Muy bien, en relación a lo que se está planteando, mi opinión es coincidente con la de Eduardo en el sentido de que se ha aprovechado políticamente este tema. No ha habido un buen manejo de la situación. Solo basta recordar incluso las palabras de la propia Intendencia Regional, que señala durante la semana, en el transcurso de la semana, de que incluso habrían agricultores que se coluden con los dirigentes o con las comunidades indígenas para elevar los costos de las propiedades. Y así es que han nacido varias interrogantes, puesto que en la misma semana también la propia Intendencia presenta una querella criminal donde solicita la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. O sea, son situaciones un tanto erráticas que vienen del gobierno y que repercuten en la región. Y posteriormente, es cierto que el diputado de la UDI solicita la interpelación, pero simplemente con un afán político. Esta cuestión no puede, lo señalamos en el programa anterior, no puede convertirse en una defensa corporativa de los gobiernos de la Concertación, pero tampoco puede convertirse en una campaña electoral que beneficie a Sebastián Piñera. El tema es otro, digamos. El tema ni siquiera es la seguridad nacional. Aquí jamás ha estado en juego esa situación. Lo que nosotros siempre hemos estado solicitando es que se abra un diálogo entre la dirigencia y las autoridades de gobierno, independientemente de quién esté en la administración, sea Bachelet, sea Lago, sea Frei, sea la derecha. El pueblo mapuche necesita interlocución. Si estos problemas se presentaron a propósito de que los dirigentes concurren hasta Santiago, solicitan entrevistarse con la presidenta o con algún representante y no fueron atendidos. Y ya habían hecho ese mismo camino, ese mismo recorrido acá en la región, y no solamente ahora, no es la primera oportunidad que ellos intentan conversar. Entonces después se le aplica toda la represión policial. Carabineros ha estado lanzando bombas lacrimógenas desde helicóptero, disparando indiscriminadamente, y evidente que se produce una situación de caos que nadie entiende. Desde Santiago no se entiende lo que sucede en la región, y no se entiende precisamente porque la autoridad no abre el espacio para el diálogo. Eso a mí me parece que es grave, más grave que de que haya interpelación o no haya interpelación. No hay una voluntad política en estos temas. Y a futuro, ¿qué se nos viene? Digamos, porque esta cuestión no se va a terminar con la interpelación al ministro del Interior. Lo que la dirigencia hoy día está planteando, ¿cómo abordamos los temas futuros de aquí para adelante? Por ejemplo, la aplicación del 169, una temática que es trascendental. ¿Cuántos recursos se han comprometido para el próximo año 2010? Estamos en el mes de agosto. El presupuesto tiene que estar definido en octubre. ¿Cuánto dinero hay para entrar a implementar el convenio 169? Y a mí me parece que no se está discutiendo ese tema. Por lo menos eso es una señal política de querer abrirse al diálogo. La otra señal política que el mundo indígena percibe y que la encuentra negativa es el hecho de que se designe o nombre en el Tribunal Constitucional a Marcelo Venegas, que fue la persona que en su momento dirigió el DACIN, dirigió el INDAP, y es la persona que se hace cargo de uno de los decretos leyes que más daño ha producido en el mundo indígena, como es el decreto ley 2568, el cual señalaba o establecía de que las tierras dejarán de llamarse o denominarse indígenas al igual que sus ocupantes. Esta persona, en definitiva, lo que estaba planteando era que quería hacer desaparecer todo vestigio del mundo indígena. Eso fue a través del decreto ley 2568 en el año 79. Y es el mismo el que ahora se hace cargo del Tribunal Constitucional y eventualmente es el que se va a hacer cargo de la futura implementación del convenio 169. Entonces, ese es el temor, por un lado, un temor político, y el otro el temor del gobierno que no tiene claras las cosas en materia indígena. Y me gustaría que hoy día los candidatos presidenciales se pronunciaran sobre cuánto por lo menos va a ser el recurso disponible, porque esto no se soluciona con más represión, no se soluciona con ley antiterrorista, no se soluciona con ley de seguridad interior del Estado. Esto es un tema político, lo hemos dicho, pero en reiteradas oportunidades, incluso el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco ya lo señaló. no podemos judicializar. Esto es un tema político. ¿Cuánta voluntad política hay disponible? Y nosotros siempre decimos, el presupuesto nacional no es solamente un documento técnico financiero. El presupuesto nacional da cuenta de la voluntad política del país en ciertas materias. Y si no está graficada la voluntad política en el presupuesto nacional, creemos que ni siquiera estamos dando señales de querer avanzar en solucionar estas demandas. Hace varios años la ministra Grau ya señaló, aquí necesitamos por lo menos 500 millones de dólares. Bueno, eso lo señaló hace más de 10 años. Pero ¿cuánto se ha invertido? Y yo quiero ser presente, aprovechando la presencia del diputado Stay, y es una situación que nosotros hemos denunciado. De los 100 millones de dólares que hay destinados para política indígena, un millón de dólares está destinado para el comisionado y su equipo de 15 personas. ¿A ustedes les parece que eso es presentable a la ciudadanía? ¿Le parece que eso es lógico? Porque a nosotros se nos enrostran. La ciudadanía dice, a los mapuches le dan tierra, a los mapuches le dan becas, a los mapuches le dan un montón de cosas. Ya ahí están los recursos. Pero resulta que a la hora de revisar las cuentas, uno se puede apreciar claramente de que no es posible que 15 personas estén llevando un millón de dólares en el bolsillo, en sueldo, en honorarios. Y además el gobernador, en una entrevista televisiva, dice, además de ese trabajo, este señor hace otras asesorías sociales al Estado, a la administración actual. Entonces no se lleva 5 millones de pesos al mes, sino que se lleva 10 millones de pesos al mes. Y ni siquiera está en la región. Si el principal actor político, porque él es un designado de la presidenta, el principal actor político no está en la región. Quien viene a la región es el representante, como nosotros decimos, el representante del Ministerio de Guerra, a conversar con los... Ni siquiera a conversar, porque tampoco conversa con los involucrados. Entonces me parece que hay un despropósito, una situación que es anormal, entre comillas. 125 mil pesos al año le están entregando a cada una de las 32 mil familias del programa Orígenes. Apenas, porque son 504 mil pesos en 4 años. Y el señor Rodrigo Egaña saca 60 millones de pesos en el año del dinero que está asignado a los mapuches. Por eso... reiterando o respondiendo a la pregunta de qué implicancias tiene esta interpelación al ministro del Interior, me parece que en el futuro no hay proyección con esta interpelación. Si bien es cierto, se logra traer políticamente a un actor, pero no creo que se esté apuntando a la raíz del problema. Cuando nos sentemos a la mesa, cuando la autoridad, independientemente de quién esté ahí, la interlocución, entienda de que aquí hay que abrir un espacio para el diálogo y poner recursos, pero recursos para las comunidades, no para los intermediarios, recursos para las comunidades, entonces yo creo que recién estaríamos en condiciones de abordar esta problemática con seriedad y entenderla de que no es un problema puntual de ahora, sino que también esto encuentra sus orígenes en la historia. Ahí están entonces las palabras de Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Recuerda que estamos en controversia hoy domingo 9 de agosto del presente año, analizando por supuesto la interpelación al ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma por la violencia en la Araucanía. A continuación nuestro invitado, quien se va a referir a este tema, Enrique Stay, diputado de la UDI. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera primero que nada agradecer muy sinceramente la invitación que he sido objeto a este importante y tradicional programa político acá en nuestra región de la Araucanía, que es Controversia. Y aprovechar también estos micrófonos para saludar hoy día especialmente a los niños, y especialmente a los niños de mi distrito, del distrito 49, a los niños de Melipeuco, de Lonquimay, de Galvarino, de Vilcún, de Cherquenco, de Lautaro, de Victoria, a todos ellos un especial y cariñoso abrazo y cariño de su diputado Enrique Stay, que les habla. En relación al tema que nos convoca, que es la interpelación al ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, la verdad es que ha sido una situación para mí en lo personal un tanto incómoda, toda vez que yo no he suscrito la solicitud de interpelación del ministro por considerar de que es absolutamente inoficioso. Soy un convencido que estas sesiones especiales como la que tuvo lugar esta misma semana que termina en el Senado y que no tuvo absolutamente ningún tipo de trascendencia, lo mismo que la interpelación que tendrá lugar en los próximos días por parte de un parlamentario que por lo demás no tiene absolutamente ningún arraigo y ninguna vinculación con la región de la Araucanía y que está absolutamente distante y lejano, como en general la gente de Santiago, incluyendo al gobierno de la Concertación, de lo que es realmente la problemática de la región de la Araucanía, más que un conflicto. Pienso de que no es que esté en una actitud de rebeldía respecto de mi sector o respecto de mi partido, toda vez que fue un diputado de mi colectividad el que solicitó esta interpelación inicialmente, sino simplemente porque, bueno, en estos años han tenido lugar una serie de sesiones especiales precisamente para tratar esta problemática, y hemos suscrito una serie de proyectos de acuerdo que han sido totalmente inconducentes, no han tenido ningún efecto, ningún resultado concreto en la región ni en el sufrido pueblo mapuche de nuestra región de la Araucanía. Como lo decía muy bien el colega Caifal, aquí se ha nombrado por parte de la Presidenta de la República un comisionado, y vemos, ¿no es cierto?, que es una persona que es como el encargado central, principal de los temas y materias indígenas, y que ni siquiera es una persona que ha tomado contacto con quienes son los actores principales en nuestra región o en otras regiones donde hayan también algunas minorías étnicas. De verdad pienso de que hay aquí un distanciamiento total y un desconocimiento completo con lo que es la realidad de nuestra región. Y yo creo que cuando se invocan medidas de fuerza, cuando se piden mayores recursos para las fuerzas de carabineros, para los organismos policiales, cuando se solicitan más fiscales, cuando viene un subsecretario como fuera hace algunos días la visita que hiciera el ministro Patricio Rosende, y donde lo único que anuncia, ¿no es cierto?, es un reforzamiento de lo que ha sido un permanente, más que nada un permanente hostigamiento hacia comunidades que están con problemas, fundamentalmente me refiero en la zona de Malleco, que es problema de tenencia de tierra. En definitiva, vemos de que son personas que están en una línea de solucionar un problema como que se tratara de un hecho común y de un hecho cualquiera que se suscite en cualquier punto del territorio. Pero este no es un hecho menor, este es un tema central, y yo creo que va a ocupar gran parte de lo que va a ser la agenda política de los próximos años. Y también escuchaba a quienes me antecedían y bien decía Richard, este es un tema que debiera estar puesto dentro de la agenda de quienes hoy día postulan como candidato a la presidencia de la República. Se me ha preguntado si acaso mi candidato tiene un planteamiento respecto de la temática de las minorías o de la temática mapuche. La verdad es que no veo absolutamente nada serio por parte no solamente del candidato de la Alianza, sino que por parte de todos los candidatos. No hay ninguno que en este momento esté planteando una solución o esté proponiendo al país o a la región alguna forma que permita encontrar una solución en términos pacíficos y encuadrado dentro de lo que es el Estado de Derecho en nuestro país. Ahí estaba entonces la opinión de Enrique Estay, diputado de la UDI. También quiero opinar acerca de este tema Mario Jorquera, dirigente también de la UDI. Muchas gracias por los saludos, Eduardo, y a todos los panelistas aquí presentes. Efectivamente, estuvimos de cumpleaños, un año más de vida, un año más de trazarse algunos objetivos en esta vida, y el día viernes pasado tuvimos esa responsabilidad. También yo quiero hacer un saludo muy extensivo a todos los niños en el Día del Niño. El Día del Niño, que están con sus familias, están en sus hogares, departiendo algunos momentos de agradable tranquilidad y sosiego en el núcleo familiar. Y también quiero saludar a mis niños. Yo tengo tres niños, aunque uno ya es un poco mayor, de 25 años. A Cecilia, que tiene 17 años, y Carlitos Manuel, un gran futbolista, dice que va a ser, que hay que invertir en él. Entonces le hago un saludo muy extensivo a mis tres hijos, a Mario Antonio, que es el mayor, con motivo del Día del Niño. Yendo al tema principal que se nos está colocando aquí en la mesa, la interpelación al ministro del Interior, yo comparto la posición de mi partido al interpelar al ministro del Interior por la forma como el gobierno ha manejado el conflicto mapuche. Quizás yo puedo estar un poco en desacuerdo con quién va a hacer esa interpelación. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalabas, Enrique, en el sentido de que, por ejemplo, Nicolás Monkever no tiene una realidad exacta de lo que está pasando en el llamado conflicto indígena, y tampoco la tiene el mismo diputado Duarte, que estaba atacando al alcalde Vilugrón de la Unión Demócrata Independiente, al alcalde Ercilla. Entonces, yo creo que las personas más indicadas de poder hacer una interpelación, y que en eso estoy de acuerdo, efectivamente tendrían que ser parlamentarios de la zona, parlamentarios de la región. Ahora, viendo el fondo de este problema, el Ministerio Público ya envió en varias oportunidades, y de acuerdo a todos los informes y de acuerdo a todos los antecedentes, en 8 oportunidades entre el año 2005 hasta el día de hoy, alertando el recrudecimiento de las acciones violentistas en la zona. ¿A quién le mandó? Al Ministerio del Interior. No significa que en forma directa el ministro Edmundo Pérez Lloma hoy día es el responsable, pero por supuesto es el continuador legal de todos los ministros del Interior que ha tenido los gobiernos del gobierno de la Concertación. Ahora, cuando el Estado de Derecho se va perdiendo, cuando hay señales que son contradictorias y cuando la violencia empieza a ser el eje común, por supuesto que pasa algo serio en el país, y pasa algo serio aquí en la novena región, y hay que afrontarlo. Y una forma es pedirle cuenta a las autoridades, cuál ha sido su trabajo, qué es lo que significa ese trabajo diario para poder mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden en el país. El gobierno debe explicar todas estas contradicciones. Por ejemplo, hasta hace pocos días atrás, cuando el ministro del Interior, el propio interpelado que va a ser en la Cámara de Diputados, señalaba que, por una parte, él señalaba que la ley de seguridad interior del Estado se iba a aplicar. Y por otro lado, la vocero de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Carolina Tobá, junto con el subsecretario de la misma repartición, vale decir, del Ministerio del Interior, señalaba que no se iba a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Entonces, aquí hay un doble estándar de las propias autoridades, y fue una falta de descoordinación. Ahora, yo señalaba al comienzo de mi intervención que el diputado Duarte, del Partido Socialista, que pertenece al distrito de La Florida, en Santiago, estaba devolviendo un poco la responsabilidad de todo este problema al alcalde de Ercilla, a José Vilugrón, que es de la Unión Demócrata Independiente, que estaba transportando violentistas en camionetas municipales. Entonces, yo quiero aclararle, y yo creo que efectivamente la ciudadanía está en conocimiento, que el alcalde está al servicio de toda la comunidad. Ahora, yo escuchaba y conversaba con el alcalde José Vilugrón respecto a este tema, y señalaba que, claro, el día que fue desalojado los estudiantes del Liceo de Ercilla, fueron pasados al Ministerio Público y las personas son de escasos recursos, y el DIDECO dispuso algún medio de movilización para trasladar a los padres y apoderados de esos estudiantes que estaban siendo detenidos. Entonces, ahora, yo no entiendo. Aquí quieren tapar el sol con un dedo, con una mano, y eso significa el doble estándar. Vamos al problema de fondo, que es qué tiene que decir el gobierno. ¿Por qué está pasando esto? Yo lo he señalado en muchas oportunidades al respecto de que esto es nada más que por las promesas incumplidas de los gobiernos de la Concertación. Han prometido mucho. Han prometido en las campañas, todas las campañas electorales, y no han cumplido. Y algunas personas le están pidiendo cuenta. Y esas son las comunidades que hoy día están más radicalizadas, señalando de que tienen que cumplir lo que han prometido. Ahora, por supuesto que el ministro del Interior dice que el Estado de Derecho está funcionando. Ahora, yo me pregunto, y ustedes podrán preguntarse aquí en la región, nosotros que vivimos, trabajamos, estudiamos y hacemos nuestras actividades diarias en la novena región, si la quema de camiones, cuando se ocupa la carretera norte-sur, la ocupación de predios, la no circulación, la libre circulación de la gente, ¿y se está alterando o no se está alterando el Estado de Derecho? Pero por supuesto que sí, a pesar de que Camilo Escalona señala que es una labor encomiable del ministro del Interior, que los problemas han sido acotados. Entonces, la más fuerza policial, eso no es la solución. El problema es, hay que buscar un entendimiento con esas comunidades. Ahora, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con el gobierno al señalarles de que no llegar a un entendimiento con aquellos grupos violentistas, porque a través de la presión no van a lograr esa satisfacción que ellos quieren de acuerdo a sus necesidades. Y para terminar el punto, yo quiero señalar que estoy de acuerdo con esta interpelación hecha al ministro del Interior, porque está basada en tres puntos fundamentales. La seguridad pública en la novena región, la seguridad ciudadana en el país desde el punto de vista de la delincuencia y con todo lo que significa esta intervención electoral, que seguramente en el segundo tema vamos a poder analizarlo un poco más. Pero yo quiero reiterar mis palabras, que el gobierno ha sido vacilante en esa actitud y contradictorio entre las propias autoridades. Gracias, Mario, por esa intervención. Recuerda que estamos en Controversia hoy domingo 9 de agosto del presente año, analizando, por supuesto, diversos temas que han estado en pauta noticiosa durante la semana. A continuación, las palabras del diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Bueno, un saludo muy afectuoso y cariñoso a todos los niños de la novena región, de Cautín, de Temuco, de Padre Las Casas, de Villarrica, de Pucón, de Curarrehue, de Cunco, de Loncoche, de Gorbea, de Vitrufquén, de Freire, de Imperial, de Teodoro Schmidt, de Saavedra, de Cholchol, de Carahue, de cada una de las comunas de la novena región, que celebran en este día con su familia, y podamos valorar con los padres cada día con más intensidad lo que son los hijos y cuidarlos, porque hemos estado en una semana también donde lamentablemente hemos visto situaciones tremendamente dramáticas con el asesinato de una niñita en Valparaíso. La verdad es que tenemos que ser cada día más cuidadosos y nuestra sociedad se va poniendo compleja, y esto tiene que ver porque a mi juicio tiene mucha relación con el tema que estamos hablando. Cuando a problemas complejos, a problemas como por ejemplo la situación de la crisis de la agricultura, los problemas que tiene la MAPU, los problemas que tiene la pobreza en nuestra región, llegan algunas personas que les gusta el show a tratar de tratarlo, valga la redundancia, como problemas simplemente de orden público, y inventan estas interpelaciones como la que estamos por ver en el Congreso, que se transforman en un show mediático, en donde yo concuerdo con eso, con Enrique Stay, terminan en definitiva desprestigiando aún más a la Cámara de Diputados. Vamos a ver acá un parlamentario de Las Condes, de la República de Las Condes, el señor Monquier, encabezando una acusación y hablando de los problemas de la agricultura, de los problemas de las comunidades mapuche, de los problemas de la Araucanía, y por otro lado un ministro del Interior que no difiere mucho en su pensamiento del propio diputado Monquier sobre estos temas, porque son personas que cada vez que ocurren situaciones de este tipo sobrevuelan en helicóptero la realidad de la región y después se van cómodamente a sus domicilios en la República de Las Condes, donde viven los satisfechos en este país. Yo creo que esta es una nueva forma de no hacerse cargo, estimada amiga y amigo auditor, de los problemas de fondo, de los grandes cambios que Chile demanda, de los problemas que hemos venido hablando programa a programa a través de estas controversias, como por ejemplo, de que la gente no tiene agua, de que las personas se les ha terminado dejando sin acceso al agua para regar, y no solo para regar, hay localidades como Lonquimay, que representada acá por Enrique, donde he sabido que incluso ni siquiera se pueden hacer proyectos de agua potable, porque en definitiva están toda la agua inscrita en nombre de las grandes hidroeléctricas. Entonces, esos problemas, con el problema de la crisis agrícola, donde tenemos colusión en materia de fertilizantes, subsidio a los grandes, a las forestales transnacionales, que por cada árbol reciben un subsidio de un 75%, y al mismo tiempo nuestros agricultores, pequeños, medianos, que con esfuerzo tratan de sembrar trigo, papa, lupino y otras cosas, no reciben ninguna ayuda de parte del Estado. Y las comunidades mapuches se encuentran dentro de aquellas, viviendo en la indigencia y en la pobreza. Y además con una sarta de hueñefe, de personas que meten las manos en los recursos públicos, porque los pocos programas que están destinados a esto, como es a través de CONADI o a través del programa Orígenes, han estado llenos de problemas de malgasto de recursos, incluso de corrupción, uno de los cuales, en conjunto con el diputado está ahí, con otros diputados de distintos colores políticos, nos hemos unido para tratar de fiscalizarlo y poder enderezar esta política indígena. Entonces llega un gobierno bastante tarde, después de que no ocupa bien las platas públicas, donde se pierden los dineros que salen de los impuestos de todos los chilenos y no le llegan a las comunidades, aquellos que los mismos chilenos pagan a través de los impuestos y las comunidades pagan a través de cada una de esas compras donde les dan boletas, y luego de no ayudarles en materia de producción agrícola y de que nuestros campos vayan siendo abandonados y transformados los campesinos en árboles, porque estamos cambiando campesinos por árboles, se arma todo este conflicto social que es complejo, es tremendamente complejo, y llega un par de personajes pensando que esto se apaga echándole bencina y desguarneciendo las grandes ciudades de la región, como Temuco, Padre Las Casas, Villarrica o Victoria o Lautaro o cualquiera de las ciudades importantes de Carabineros, donde tenemos muy poco. Y los más caros de estos se ponen como fuerzas especiales cuidando los bosques. Y viene un subsecretario del Interior que jamás ha conocido esta Araucanía, sobrevuela esta situación, le echa más bencina al fuego, vienen diputados, algunos inspirados por antiguos parlamentarios que eran de Ñuñoa y Providencia, que conocen bastante bien, pero no resolvieron muy bien el problema de las barras bravas en esa zona. Y lo único que saben hacer frente a los problemas de violencia es reaccionar con violencia, y no entienden que acá hay un conflicto social que se arrastra por muchos años y que ha venido agravándose por la crisis de la agricultura y por la corrupción de los gobiernos de la Concertación, que se han encargado de que los dineros para las comunidades mapuches no les lleguen. Este cóctel de situación, crisis agrícola, falta de ayuda a la agricultura, solamente ayudar a las grandes transnacionales forestales a través de las bonificaciones, y además meterle al final de todo este tema fuerzas especiales a cuidar los árboles y no a las personas, va a terminar siendo una explosión social, y la verdad es que eso tenemos que evitarlo. Y personas de distintos colores políticos, que entendemos eso porque vivimos en la región, como yo estoy viendo que tiene un predicamento muy inteligente lo que está diciendo el diputado, está ahí en este programa, y otros parlamentarios de distintas, he escuchado hace unos días al diputado Venegas también decir cosas parecidas en la prensa, me parece que van por el camino correcto, pero que lleguen personas de afuera y que lean esto a través de la prensa y no den soluciones de fondo más que show en el Congreso, donde los que ganan son los que salen en la tele un par de minutos, un ministro y su interpelador, creo que hubo una irresponsabilidad con la región de la Araucanía. Ahí está entonces la opinión de Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Continuando con nuestro programa, no sé, antes de pasar al segundo tema, ¿alguien quiere redondear este primer tema? A mí yo quería referirme a los helicópteros que mencionó Eduardo ahí, en los que nos vienen a mirar desde Santiago. Yo tuve un amigo desaparecido en el lago Woody 20 días, José Rosa Saavedra. Nunca fue un helicóptero a buscar. Ya, al final emergió por inercia y lo sepultamos el jueves pasado con mucha emoción en Puerto Saavedra. Hago propicio el recuerdo para mandarle un abrazo a Rufino Cortés y a toda su familia. Nunca vimos un helicóptero buscándolo. Sin embargo, los niños que se toman el Liceo de Ercilla vieron los helicópteros. que les tiraban gases lacrimógenos desde el aire. Tampoco vimos en Santiago cuando se revelaron los llamados pingüinos, ningún helicóptero tratándonos mal. Pero sin embargo, cuando se trata de nuestra Araucanía, de nuestros niños mapuches, ahí estaban los helicópteros, por supuesto no por voluntad de carabineros, por órdenes de los políticos. Porque las guerras siempre las arman los políticos. Los conflictos siempre las arman los políticos. Y echan a los carabineros y a los militares a dar la cara y después meten presos a los carabineros y a los militares por las culpas de los políticos. Eso es lo que... en el tema de las candidaturas presidenciales, a mí me parece que este debate presidencial ha sido deplorable. Que la píldora sea abortiva o no es abortiva. Que las uniones de los homosexuales, que hay que legislar sobre eso. Que tirarse barro porque uno estuvo involucrado en el Banco de Talca o porque el otro indultó a un narcotraficante. Pero los problemas reales que sufre la gente no están presentes. Los grandes cambios que necesitamos no están presentes. Todavía no nos presentan sus propuestas ni entran en los temas que realmente necesita nuestra región. Gracias, Eduardo Díaz Herrera. ¿Alguna otra opinión? Sí, creo que para concluir ya a propósito de lo que señalaba Eduardo y Enrique, el tema está en que se ha trivializado bastante la discusión. Lo conversamos la semana pasada en cuanto a cuáles son las propuestas o los proyectos país que tiene cada candidato. Y en realidad, si lo tienen, no se ha sabido colocar sobre la mesa y discutirlo. Eso me parece grave, que es una falta de liderazgo absoluta. Y se ha estado tratando de legislar o intentando sacar proyectos, pero por situaciones coyunturales. Ya lo decía Eduardo, que la píldora, que quien saca mayores créditos respecto de esa situación, pero no hay un proyecto o una propuesta país comprendidas en los discursos. Y eso me parece que no nos da perspectiva de futuro. Y lo otro, que no hay garantías ni de gobernabilidad, ni garantías también de desarrollo económico, tanto para la región como para nuestro país. Gracias, Richard. ¿Alguien más? Diputado Stay. Muy breve, solamente para suscribir lo señalado por el diputado Eduardo Díaz del Río, en el sentido de que esta interpelación derechamente es un acto de irresponsabilidad que lo único que va a hacer es contribuir al desprestigio de los políticos y fundamentalmente de quienes somos diputados. Y señalar al mismo tiempo de que en general es fácil, digamos, responsabilizar al gobierno porque es el gobierno de la Concertación quien le ha correspondido, digamos, en enfrentar esta temática. Pero la verdad es que las responsabilidades, para ser franco y honesto, son responsabilidades compartidas. Y aquí la Alianza también tiene responsabilidades porque este tema no lo ha tomado con la suficiente seriedad, y los mismos parlamentarios de la Alianza han contribuido con sus votos a una legislación que ha sido nefasta y que ha resultado, en lugar de ser una legislación inclusiva, como gusta decir a la presidenta, en el fondo lo que ha conseguido ha sido un trato aún más discriminatorio y terminando finalmente con la exclusión de un sector importante de nuestra población, que son nuestros campesinos mapuches, que son los, dentro de los pobres, los más pobres. Gracias, diputado Stay, por esa opinión. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Recuerda que estamos en Controversia hoy domingo 9 de agosto del presente año. Vamos a pasar a nuestra segunda parte. Vamos a estar conversando de la entrega del bono por hijo, estos 40.000 pesos, a las familias más vulnerables del país. La medida tiene un costo para el fisco cercano a los 225.000 millones de pesos, cifra superior a 16.000 millones a los 200.000 millones de pesos que significó el bono en marzo. Está previsto que se paguen más de 4 millones de bonos de 40.000 pesos, lo cual evidencia una diferencia positiva de 300.000 personas más con respecto a los beneficiados de marzo por el bono de similares características. Otro importante dato, el bono no constituye remuneración ni renta para ningún efecto legal y no es imponible ni tributable ni está efecto a descuento alguno. Vamos a estar analizando este tema y vamos a partir entonces con Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Bueno, a mí me alegra muchísimo el reparto de este bono de 40 mil pesos me produce contento, porque en algo va a paliar las necesidades de la gente, de las familias que lo reciben. Digo en algo porque un bono de 40 mil pesos en las circunstancias actuales es como la lombriz en el pico de un pavo, se va muy rápido, pero algo es algo. Además, me produce mucho contento porque hace algunos años calculábamos con mi hijo, el diputado Eduardo Díaz, que el Estado invertía en cada pobre, cada mes, 95 mil pesos. ¿Y qué hicieron los políticos de entonces? Se burlaban. Vayan a pedirle las 95 lucas a Eduardo Díaz, decía un parlamentario. ¿Y por qué se burlaban? ¿Por qué se burlaban? Porque a ese tipo de políticos deshonestos, a los güeñefe, a los políticos güeñefe, les gusta administrar los recursos de los pobres, pues. Inventan consultoras para administrar los recursos de los pobres, inventan ONGs para administrar los recursos de los pobres. La idea es que nunca llegue a un pobre el dinero que la ley destina al pobre, se lo roban los güeñefes en el camino, en una red social que han tejido para recoger los dineros de los pobres. Por eso que a mí me alegra, porque ese mismo político, que por supuesto que no lo voy a mencionar para no hacerle propaganda, decía: es imposible entregarle en billete a la gente los recursos. Ya, ¿cómo se va a hacer una cosa así? Es imposible. Bueno, yo me alegro mucho que la presidenta haya recogido nuestra idea, pues, y le haya demostrado a estos políticos que sí se puede hacer llegar directamente al bolsillo del pobre una cantidad, aunque no sea toda la necesaria. Entonces, yo me alegro mucho. Pero es importante que usted, señora, que usted, amiga y amigo auditor, Peña y papá y Lamien, sepan que no son 40 mil pesos los que la ley destina a cada pobre cada mes. Son 440 mil pesos hoy día lo que el Estado está interviniendo en cada pobre cada mes. Y eso no llega a través de la salud, ¿ya? Porque aquí todo el dinero se le da a los hospitales, que son un saco sin fondo. Y tenemos 8 mil personas esperando cirugía de urgencia. Entonces, no les llega a través de la salud. No le llega a través de INDAP, que lo han transformado en un banco para ahorcar al pequeño agricultor. No le llega a través de la educación. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el dinero que la ley destina a los más pobres si no le llega a través de nada prácticamente? Lo decíamos acá en el programa Orígenes, el Banco Interamericano le prestó a cada pobre cada mes, le prestó a cada pobre 1.500.000 pesos a cada una de las 32.000 familias. Y les va a llegar 504 mil pesos pagadero en 4 años. Y lo comparábamos con lo que recibía el señor Rodrigo Gaña, que son 60 millones de pesos al año. Entonces, no les llega. Son 440 mil que debieran llegarles en algo cada mes. Y lo último que quisiera yo decir al respecto, que usted que está recibiendo los 40 mil pesos, entienda que no son un regalo. No son un regalo del gobierno, del Estado. No, no, no. Es un derecho que la gente tiene. Porque esos recursos salen de los impuestos que pagan los pobres. De los impuestos que paga la clase media empobrecida. Que por lo demás Chile descansa sobre los hombros de nuestra clase media y de los pobres, porque las grandes transnacionales no pagan impuestos. Ya, ellas son bonificadas con nuestros recursos. Ni siquiera las del cobre pagan impuestos, los impuestos que deberían pagar. Aquí es el mediano y el pequeño el que paga los impuestos. Y esos recursos de los impuestos no son un regalo. Si a usted le llegan modestamente 40 mil pesos cada cierto tiempo. No, no son un regalo, es un derecho que usted tiene. Y el derecho suyo es a bastante más. Es a que todos los meses le lleguen de alguna forma los 440 mil pesos que la ley, que el Estado invierte en cada pobre. Ahí estaban entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. A continuación, la opinión de Richard Caifala, abogado de asuntos indígenas. Bueno, ¿cómo no estar de acuerdo con el bono si va a beneficiar a tantas familias? Dar una opinión en contrario en realidad sería absurdo. Ojalá hubiésemos tenido la oportunidad en años anteriores también de contar con esta misma ayuda, especialmente en la región en épocas de invierno, cuando teníamos una comuna de Lonquimay completamente aislada, cuando teníamos sectores inaccesibles en Carahue, en Imperial. Pero Eso es una situación pasada. Esperemos que este bono realmente sea significativo, ayude a mitigar parte de la crisis que en definitiva se la llevan la clase media y los pobres de este país. Pero ahora, viendo el problema desde un punto de vista más político y para los efectos de contribuir al desarrollo económico, en la semana vimos a un candidato presidencial, Eduardo Frei, reunirse con los empresarios en la sede de los Centros de Estudios Públicos, y a mí me pareció un tanto ambigua su posición en cuanto a políticas públicas. Por un lado dice que no es estatista, pero por otro lado tampoco dice que es una marioneta del mercado. Es una indefinición en ese sentido, y tampoco se atrevió a hablar mucho en cuanto a reforma tributaria. Creo que una de las grandes cosas que requiere la economía es precisamente apuntar a una reforma tributaria que sea la que encauce o posibilite la mejor distribución de la riqueza del país. Esa es una situación puntual. ¿Cómo hacemos que este país, que presenta los más altos índices de mala distribución de la riqueza, el día de mañana se convierta en un país que realmente multiplique este bono de 40 mil pesos en otras acciones, no solamente entregar dinero efectivo a la gente? Porque se le entrega dinero por un lado, pero resulta que la bencina sube todos los jueves. O sea, elevamos los costos de acceso a otros servicios. Entonces, una de las grandes aristas y controversias que se produce hoy en día es cómo abordamos el tema tributario. ¿Qué candidato presidencial tiene una propuesta en tal sentido? ¿Cómo inyectamos recursos a la economía regional de la novena región? Por ejemplo, a través del convenio 169, que en uno de sus artículos plantea, artículo 19 del convenio 169, de que los institutos o entidades de desarrollo agropecuario deben entregar recursos para comprar tierra, ampliar tierra y además transferencia tecnológica y desarrollo productivo. Esa es una disposición legal que no se ha discutido, pero de esa forma estamos entregando recursos frescos y no gastando, sino invirtiendo, que es una mirada distinta, porque lo que el gobierno hace hoy día es gastar, pero no invertir. 40 mil pesos, nadie invierte nada con eso. Lo que nosotros en la región necesitamos y lo que el país necesita es inversión, una prospección de futuro. Entonces, por eso en la semana me pareció tibia la reacción o el planteamiento de Eduardo Frei en el Centro de Estudios Públicos frente a los grandes empresarios. Aquí no estamos hablando de cualquier empresario, aquí los empresarios más importantes, los que lideran la economía, los que tienen la palabra en la economía, estaban allí presentes. Y a mí me parece que la reacción fue ambigua, porque no se abanderó, y en política eso es fundamental, marcar posiciones. No puede decir yo estoy de los dos lados, yo soy rojo y soy blanco. Tiene que decir por lo menos marcar una línea diferenciadora del resto de los candidatos. Pero no puede decir yo no soy estatista, pero tampoco soy neoliberal o entregado al mercado. Entonces, quizá ese sea el tema de fondo. Me parece bien estos 40 mil pesos, ayuda a las familias que más necesitaban, pero también necesitamos proyectos, propuestas futuras, especialmente en el tema económico. Legislación tributaria y también mayor capacidad de legislar en cuanto a inversión en la novena región. Ahí está entonces la opinión de Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Recuerda que estamos en controversia hoy domingo 9 de agosto. A continuación, la opinión del diputado Enrique Estay. Este bono de 40 mil pesos que nos pone tan contento a todos, y como decía muy bien Richard, viene de alguna forma a mitigar el dolor de muchas familias chilenas que lo están pasando muy mal. Pero la verdad es que coincido con él en que aquí debiera haber una propuesta mayor. Este bono de 40 mil pesos, que es el mismo bono que se entregara en el mes de marzo y que ahora aprobáramos como parlamentario, porque la gente dice, bueno, el gobierno nos está dando el bono de los 40 mil pesos, gracias a la presidenta, estamos recibiendo 40 mil pesos por carga familiar. Pero digamos la verdad completa, o sea, si bien esta ha sido una iniciativa del Ejecutivo y que yo por cierto aplaudo y voté favorablemente tanto en marzo como también ahora para que se pague en el mes de agosto, lo cierto es que este es un tema que ha sido consensuado por prácticamente todos los sectores políticos y hemos todos votado favorablemente este bono de 40 mil pesos para aquellos que tengan un ingreso familiar inferior a 450 mil pesos, que son en definitiva los beneficiarios. Pero también por otra parte, yo recojo lo expresado por Eduardo Díaz Herrera en cuanto a que este es un paliativo que llega directamente al bolsillo de los pobres. Y no así como ocurre con una serie de programas y de proyectos orientados a nuestra región y que, como bien sabemos, han quedado atrapados en una burocracia de consultoras y de operadores y activistas políticos que son quienes definitivamente se llevan la gran parte de la torta. Y como se ha mencionado aquí también en este programa, Orígenes justamente es un programa, digamos las cosas por su nombre, derechamente un programa político, y no es casualidad que sea un programa que se extienda por 4 años, estamos en su segunda etapa, y que coincida justamente la entrega del subsidio, coincida con el periodo eleccionario, ¿ya? Entonces yo creo que esto es importante, que la gente y especialmente nuestros hermanos mapuches tengan claro que aquí quienes han ganado han sido precisamente estas personas que permanentemente están recorriendo nuestros campos en vehículos fiscales y que están ganando 500, 600 mil pesos mensuales, y que después de 4 años, sin embargo, a cada familia le van a llegar, como ya hemos dicho, con suerte 500 mil pesos, 2 vaquillas. Y lo otro es que nosotros hemos reclamado, y especialmente yo he solicitado a través de proyectos de acuerdo, que son simples solicitudes, que es lo que nosotros podemos hacer, porque requiere aquí, como se ha señalado, también de una voluntad mayor y de una voluntad política. Le he solicitado a la Presidenta de la República, a través de estos proyectos de acuerdo, en más de una vez, que haya una atención especial para la región de la Araucanía, porque no quiero ser majadero, pero todos sabemos que esta es la región con mayor pobreza, es la región con mayor cesantía, es la región con menor inversión, es la región con los peores rendimientos de CIMSE, en fin, no los quiero cansar, pero es una región que realmente está hace ya bastante tiempo, y digamos las cosas como son, derechamente, en un estado recesivo. Y por consiguiente, es importante, y yo creo de que la avenida, Richard señalaba de que había una debilidad en el planteamiento del candidato Eduardo Frei. Bueno, ahora vamos a tener nosotros la oportunidad en esta región, y yo creo que es una oportunidad fantástica para los candidatos presidenciales, para que realmente se luzcan el próximo 27 de este mes, el jueves 27, con motivo de la Enela. Aquí tendremos a don Marco Enrique Minami, a don Sebastián Piñera y a don Eduardo Frei, y yo creo que esta es la oportunidad que ellos tienen para plantear un programa o un plan de contingencia especial en temas económicos para la región de la Araucanía, y lo mismo en relación a lo que hemos venido conversando anteriormente, que es el tema mapuche. Ahí estaban las palabras del diputado Enrique Estay acerca de este bono de 40 mil pesos. Continuamos con nuestra controversia. A continuación, las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Este segundo tema es de relevancia, principalmente para los sectores más necesitados de todo el país. Este subsidio es una de las 11 medidas del plan de estímulo económico anunciado el 5 de enero por la Presidencia de la República. Bueno, y abarca, como ya estábamos analizando, a los beneficiados de la asignación familiar, la asignación maternal, el subsidio familiar. Son aproximadamente 1.700.000 chilenos. Ahora, ¿quiénes van a recibir este beneficio? Por supuesto, también lo conversábamos, que van a recibirlo tanto el sector público y privado, todos aquellos que ganen menos de 441 mil pesos. Ahora, el 3 de agosto comenzó a entregarse este bono, y que es muy importante, y que va a significar para el erario nacional aproximadamente 270 millones de dólares. Una buena cantidad, y yo celebro que esto sea recibido en forma directa este subsidio que llegue a los sectores más desposeídos. Algunas familias van a recibir 3-4 veces esos 40 mil pesos, o sea, 160, 200 mil pesos, y que sobre todo en un año de crisis, sobre todo en el invierno, sobre todo en esta región que es la más pobre, sobre todo en esta región que tiene el más alto índice de cesantía, van a ser muy bien administrados por estos recursos que está llegando del Estado. Ahora, debemos entender que estos recursos son del Estado, no es del gobierno, no es de la presidenta Bachelet, sino que esto es el impuesto, fruto de los impuestos de todos los chilenos. Y eso, los señores auditores, deben entenderlo de esa forma. Ahora, esto es para los más humildes. Pero aquí me asalta la duda, ¿cuál es la ayuda para la clase media? ¿Qué pasa con la clase media, las personas que andan de corbata, que tienen que ganan quizás un poquito más de los 441 mil pesos que tienen que pagar a las matrículas y las mensualidades en una universidad, traslado, pensión? Todavía no se ve esa ayuda para la clase media, que es mayoritaria aquí en nuestro país. Decía que recordemos que son fondos del Estado, pero hay que tener cuidado que con estas entregas no se vaya a malinterpretar y se esté utilizando para una intervención electoral. Como ya lo hemos descubierto, y afortunadamente el Ministerio Público ya se hizo cargo de alguna situación bastante puntual ocurrida en la sexta región, donde la secretaria regional del Partido Demócrata Cristiano le pide a todos sus militantes que ocupan algún cargo de relevancia, partiendo desde el propio intendente, que a esa reunión de trabajo de partido lleven todos los listados de los beneficiados por estos programas. ¿Se dan cuenta, señores auditores, el intervencionismo electoral que está haciendo el gobierno? Por supuesto, es decir, está aprovechando los recursos que pagamos todos, está aprovechando los recursos que vienen del erario nacional, principalmente del cobre, del buen precio del cobre que hemos tenido en estos años. Lo están aprovechando nada más que para una cosa partidista. Eso no puede ser. Ustedes, cuando reciban este bono, recíbanlo con satisfacción porque es el fruto de todos los chilenos, de todas las personas que están trabajando, que están pagando sus impuestos. No es el fruto de una determinada clase social, no es el fruto de una determinada clase política o de un conglomerado político. Es el esfuerzo de todos los chilenos quienes entregan la mano solidaria a otros chilenos que también lo necesitan. Por eso que cuando tengamos una posibilidad de cambio, que significa el 13 de diciembre, cuando tengamos esa alternativa, vamos a marcar, nos vamos a decidir por Sebastián Piñera, porque nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad, y con él vamos a aumentar el crecimiento, y si aumenta el crecimiento, vamos a tener mayores beneficios. Acuérdense que se está haciendo una campaña del terror, que si sale el candidato de la Alianza por el Cambio, Sebastián Piñera, se van a acabar todos estos beneficios solidarios, se van a acabar estos subsidios directos a los sectores más desposeídos. Eso es falso, todo lo contrario, se va a mantener y se van a fortalecer, porque si tenemos un mayor crecimiento, de la misma manera vamos a tener mayores beneficios para todos los chilenos, y ahí hay que apuntar principalmente a la clase media. Ahí estaba la opinión de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Recuerda que estamos en controversia hoy domingo 9 de agosto. A continuación, la opinión del diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Por cierto que es un avance que a las familias tan sufridas de nuestro país y en nuestra región se les den 40 mil pesos. Pero lo que queda por trabajar y estos grandes cambios los grandes cambios que queremos hacer van mucho más allá de eso, porque los recursos que hay de los impuestos que salen de las mismas personas son muchísimos más. Y eso permitiría que se pudiese mensualmente dar una cifra superior a cada una de las personas que se encuentran en esa situación. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que las personas van a recibir un apoyo con estos recursos. Y que además esto demuestra que es posible entregarle directamente al bolsillo de la gente el dinero que la ley destina al pobre. Como bien recordaba mi padre, durante muchos años hemos estado luchando por esto. Por lo tanto, estamos muy contentos de que se nos haya hecho caso. Cuando planteábamos que a las personas día a día las van desplumando como a las gallinas cada vez que les cobran impuestos, pero no se les hace notar, y me refiero a cada vez que a cada pequeño papá y a cada campesino, a cada comerciante, a cada persona sencilla de nuestras ciudades, le dan una boleta. Normalmente el que paga impuestos es el más pobre, porque el rico tiene factura y puede cargarlo, o el que tiene más recursos puede cargarlo a gasto. Y al más pobre le dan una boleta y va pagando por cada más o menos 10 mil pesos que usa, 2 mil van para pagar impuestos. O sea, por cada 100 mil pesos que una persona utiliza de su sueldo, de su ingreso, 20 mil van para pagar impuestos. Una tremenda cantidad de recursos. Y eso se va juntando en una cucha común, que es el dinero que la ley de presupuesto destina a los más pobres, que son muchos miles de millones de pesos para todos los pobres que hay en el país. Y nosotros hicimos el cálculo hace algunos años con mi padre, y en esa época, si uno juntaba todo el dinero de los impuestos y lo dividía por la cantidad de pobres que habían en Chile, a cada uno le debía tocar 95 mil pesos mensuales. Los políticos que se quedan con esos 95 mil pesos mensuales, los güeñefes, los que atrapan estos recursos en el camino, los malgastan, o los que los enredan en materia de corrupción, en los Transantiago, en los ferrocarriles, en las CONADI, en los orígenes, se reían porque decían que era imposible hacerle llegar directamente al bolsillo de los más pobres este dinero. Y la verdad es que se reían porque los que hacían el negocio con los dineros de los impuestos eran ellos. Este bono de 40 mil pesos demuestra que es posible entregarle directamente a la gente los recursos que se recauden a través de los impuestos. Y hoy día, querida amiga y amigo auditor de este programa Controversia, ya no son 95 mil pesos, porque los impuestos han subido y porque cada día es más el dinero que la ley destina al pobre. Cada mes a este año, cada pobre tiene destinado la ley de presupuesto que aprobamos los parlamentarios, y que no se hace con plata regalada, sino que sale del propio bolsillo del pobre con los impuestos, 440 mil pesos mensuales. O sea, ya no son 95, porque han pasado años desde el año 1997 cuando planteamos esto por primera vez, y han aumentado, y hoy día son 440 mil pesos. Entonces, 440 mil pesos que en una familia de a dos, por ejemplo, donde está el papá y la mamá, son 880 mil pesos mensuales. Y así sucesivamente según el tamaño de la familia. Entonces, si cada persona debiera recibir, cada persona pobre, 440 mil pesos en beneficios sociales, en ayudas, donde apenas a veces le dan una aspirina cuando lo atienden en la salud, ¿qué es lo que decimos nosotros? En vez de que le estén dando al Orígenes, en vez de que le estén dando a la CONADI, para que las consultoras se queden con los recursos, o en materia de salud, que se lo hagan llegar a la gente. Que eso lo hagan llegar más directo, igual como se está haciendo con este bono de 40 mil pesos. Eso es uno de los grandes cambios por los que estamos luchando nosotros. Porque el dinero que la ley destina al pobre llegue al bolsillo del pobre y no se quede atrapado en el camino en esta red de consultoras, de güeñefes y de personas que las malgastan o que están incluso en materia de corrupción atrapando esos recursos. Eso es muy importante. Y esos son los grandes cambios. Cuando vemos a los candidatos a presidente enfrascados en disputas de descalificación entre ellos y no hablando de estos temas, de donde se malusan los recursos públicos en tiempos tan difíciles y de pobreza y de falta de trabajo, de empleo, de cesantía, y los vemos peleando por lesera sin hablar de estos temas, la verdad es que nos frustra porque hay mucho dinero que tanto en los municipios de un color político como en el gobierno del otro color político se malusa, que al final los que pierden son los más pobres. Y lo que quisiéramos, y felicitamos a este bono, y por eso que lo votamos a favor, es que no solo fueran 40 mil pesos un par de veces al año, sino que todos los meses se le hiciesen llegar más directamente los 440 mil pesos mensuales que le corresponden a cada persona. Esa es una forma de ir paliando la cesantía, y es una forma en que, por ejemplo, economistas de alto prestigio, como el vicedecano de la Universidad de Chile, Franco Parisi, que a mí me asesora, señalan que no solo generan algo positivo desde el punto de vista del apoyo a los más pobres, sino que también a las pymes y al comercio lo reactiva, porque reactiva la demanda. Cuando la gente tiene recursos, va generando una mayor dinámica económica y una demanda y un mayor consumo, y eso le va dando más capacidad también a las pequeñas y medianas empresas de contratar gente, y eso va derrotando la cesantía. Esa es la forma de hacer las cosas, y creemos que esta es una vía correcta para poder ir derrotando la cesantía. Yo escuchaba el otro día con estupor una frase de una señorita que fue asesora durante mucho tiempo de senadores y diputados que votaron a favor del NAFTA, del Mercosur, de la bonificación de los árboles y no de la agricultura, señalar que está ella muy preocupada por la cesantía regional. Y la verdad es que uno le hubiese gustado que en vez de, en esos momentos de asesoría, haberle recomendado a esos senadores y diputados que votaron a favor de estos tratados internacionales que arruinaron la agricultura y que votaron a favor de que se bonificara los eucaliptos y los pinos y no a los campesinos, le hubiese recomendado como asesora hacer lo contrario, o sea, que hubiesen defendido primero la región y después los intereses que hay detrás de los tratados internacionales. Porque eso es lo que ha generado cesantía. Cuando se despoblan los campos, donde la gente está sembrando, donde la gente está preocupada de producir y donde se genera mucho empleo en materia agrícola, tanto el empleo propio de la agricultura, sino que lo que después también demandan en el comercio, y se reemplaza por árboles, se reemplaza por eucalipto y por pino, donde no se genera mucho empleo, por cierto que la cesantía va a aumentar arriba del 14%, como lo hemos visto en este tiempo. Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de La Primera de Chile, la radio de la frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad.